Capítulo décimo. Cuando Dios creó al hombre, lo dispuso todo, detalles y conjunto, con el objeto de la salvación general. San Clemente de Alejandría. Hay necesidad de naturaleza para que el alma inmortal se cure y purifique, y si no lo ha hecho durante su vida terrestre, la curación se opere en las vidas futuras y sucesivas. San Gregorio de Nicea. Al llegar a tratar de los sufrimientos de los niños, creedme, yo me encuentro afligido por profundo dolor, ni absolutamente sé lo que podría contestar. Y no hablo solamente de las penas que sufren después de la muerte por su condenación inevitable, si sus espíritus abandonaron al cuerpo sin el sacramento de Cristo. Pero también de aquellos que en esta vida misma, en medio de nuestros lamentos, sufren bajo nuestros mismos ojos. Si esas penas yo las quisiera enumerar, me faltaría antes el tiempo para hacerlo que los ejemplos. Languidecen en las enfermedades, sufren dolores atroces, atormentados por el hambre y la sed, debilitados los miembros, alterados los sentidos, agitados por espíritus inmundos. Convendría pues demostrar cómo puedan sufrir todo esto con justicia, sin que ellos mismos sean la causa, porque de ningún modo podría decirse que esas cosas suceden sin que Dios tenga de ellas conocimiento, ni que Él no pueda resistir a quien las produce, ni que Él pueda permitirlas o hacerlas si no fueran justas. Cuando hombres adultos sufren esos tormentos, acostumbramos a decir que sus virtudes son puestas a prueba, como en Job, o que sus delitos son castigados como en Herodes. Del reducido número de ejemplos que Dios designó manifestarnos, deducimos la razón de los casos que no nos explicamos. Pero estos puede solamente aplicarse a los hombres adultos. Por lo que a los niños se refiere, no existiendo en ellos pecado alguno, no hay razón alguna para castigarlos con esos sufrimientos. Explicadme pues lo que puede contestarse. Así se expresa una de las más grandes inteligencias de la Iglesia, el gran San Agustín. ¿Cómo explicar que las leyes eternas de la naturaleza sean basadas sobre la injusticia, el acaso o el capricho? El orden admirable y perfecto que rige todo lo material, ¿desaparecería al penetrar en lo espiritual? La ciencia experimental no puede resolver estos problemas, pero la razón debe suplir a la ciencia y por los efectos descubrirá la causa. Es perfectamente científico el procedimiento, aunque no pueda valerse de aparatos mecánicos o químicos. Las fuerzas de cohesión y atracción, la electricidad, la centrípeta y centrífuga, la vital, no son cosas visibles, que puedan por sí solas ser constatadas, siéndolo únicamente por los resultados visibles. Lo que en sí sea el potencial intelectual o alma, cuya existencia hemos demostrado, no lo sabríamos tampoco, si nos limitáramos a su estudio exclusivo y directo. Pero comprobado que el potencial espiritual es una fuerza que produce efectos inteligentes, por el análisis de estos mismos efectos, hemos de llegar a darnos cuenta de las leyes que rigen su desarrollo. Procediendo racional y lógicamente, valiéndonos de las facultades propias del potencial intelectual, procuraremos contestar a la pregunta que formula el alma angustiada de San Agustín. Explicadme pues lo que puede contestarse, dice el obispo de Hipona. ¿Cómo pueden tener lugar tantas y tantas injusticias, existiendo un Dios infinitamente justo? En su propia teoría de la gracia no encontraba la explicación. La única explicación posible consiste en demostrar que no hay injusticia, y lo que únicamente puede probarlo, es la ley de la preexistencia y de la reencarnación. La primera objeción consiste en que su verdad no puede demostrarse material ni experimentalmente. La segunda, en que si habiendo existido anteriormente no nos acordamos de ello, sería lo mismo que no haber existido. Examinemos pues el valor que puedan tener esas dos objeciones y veamos si realmente pueden resistir a la crítica. Si contemplamos una perfecta obra de arte o si leemos un buen trabajo literario o filosófico, adquirimos el convencimiento de que sus autores han de haber sido inteligentes a pesar de que materialmente no podamos constatarlo. Y fundamos nuestra aserción, en que para llevar a cabo obras que revelan inteligencia, hay que ser inteligentes, porque racionalmente, no puede ser de otro modo. Cuando la prueba material se hace imposible para demostrar el valor de una hipótesis, es pues forzoso apelar a la racional. Y hasta prueba material contraria, tenemos que considerar como exacto lo que la razón nos demuestra serlo. Así cuando oímos a una misma persona hablar varios idiomas correctamente, valiéndonos de la lógica racional, deducimos que los ha de haber practicado o estudiado, aunque materialmente no podamos comprobarlo. Contestando pues a la primera objeción, debemos declarar que hasta que científica y experimentalmente no se nos demuestre lo contrario, debemos considerar la preexistencia y la reencarnación como cosas reales, puesto que la razón y la lógica nos demuestran que su realidad es más racional que su negación. No sabemos si algún día, la ciencia, conseguirá experimentalmente comprobar la efectividad de lo que la sola razón nos presenta hoy como lógico y necesario, como ya lo consiguió respecto a otras deducciones filosóficas como la existencia del alma. Pero sin temor de equivocarnos, podemos desde ya admitir, como real y efectivo, lo que la razón, base esencial de la filosofía y de la ciencia, nos presenta como más lógico y racional. Dejando por un momento aparte los argumentos de orden metafísico, analicemos un poco la trascendental cuestión con lo de orden científico. La materia que compone nuestro cuerpo al nacer, existía antes que nosotros, y la materia no es la parte más noble del hombre, puesto que el potencial intelectual o alma, le es en todo infinitamente superior. Si se nos dice que en el niño el potencial intelectual no se revela, contestaremos que tampoco se revela en él un hombre. Pero si bien se observa, más refleja la existencia del potencial intelectual su mirada viva y atenta, que lo que su frágil cuerpo pueda revelar la fuerza física y los rasgos fisionómicos del adulto. Abundan ejemplos que demuestran que la inteligencia se manifiesta y desarrolla, antes que el organismo pueda producir sus efectos físicos. Si el potencial intelectual en general, no puede manifestarse en tierna edad, es porque los órganos que son sus auxiliares, aún no se hallan en condiciones de desempeñar sus funciones. En los precedentes capítulos hemos visto que el alma no es una resultante de la materia organizada y que las inclinaciones malas o buenas se revelan desde la infancia. Luego es lógico suponerles un principio diverso. El creador puede ciertamente crear cuanto mejor le plazca, y sobre esto se fundan los que sostienen que el alma es creada en el momento de la concepción o del nacimiento. Pero admitiendo que Dios creara nuestros espíritus al nacer, los crearía todos iguales, puesto que no puede ser ni injusto, ni caprichoso. Ya sabemos que este gravísimo problema de la desigualdad original del potencial espiritual, se pretendió resolver con una teoría contraria a las leyes de evolución, que son las que revelan a Dios en el universo. Queremos referimos a la teoría de la gracia, que nos hace saber que la suprema inteligencia reparte con parcialidad sus dones, dándole a uno un talento y a otro 10, castigándole eternamente a uno por el primer pecado y perdonando 1000 a otro para que alcance el premio eterno. Pero, entiéndase bien, semejantes monstruosidades, Dios no las reveló nunca a nadie. Se las atribuyeron hombres que se atrevieron a discutir hasta en sus detalles, al Dios eterno e infinito explicándonos por qué hacía tal cosa en un caso y por qué procedía diferentemente en otra ocasión. Escolásticos y tomistas han borroneado toneladas de papel, discutiendo a Dios, sus atributos y sus leyes. Cuanto mejor hubieran hecho en recordar las palabras de Giordano Bruno. Discutir a la divinidad, es asignarle un límite y por consiguiente empequeñecerla. ¿Cuál de las dos teorías es la más razonable? ¿La que sostiene la gracia o la que da a cada uno lo que merece? Se dice que la parábola de los talentos, está en contradicción con la idea de que Dios haya creado todas las almas en iguales condiciones, asignándoles a todos y a cada uno la resultante lógica de sus acciones. Dice Jesús, quien recibió 5 talentos y los duplicó con su trabajo fue premiado o se le dio más. Mientras que el que no sacó provecho alguno del único talento que le había sido confiado, fue castigado o se le quitó. Lo que a nuestro parecer significa esa alegoría, es que Dios, ha establecido por su ley que cada uno debe dar cuenta de haber trabajado según sus propias fuerzas, y que es obligatorio para todos esforzarse en progresar. El germen del progreso, el medio para iniciar el movimiento progresivo, lo ha concedido a todos y nadie debe permanecer estacionario, con pena de quedar rezagado. El que en la presente existencia ha llegado a ser poseedor de 5 talentos, que no se crea por eso con derecho a la inactividad, que le saque el provecho que pueda. Y el que aún no ha logrado poseer más que un solo talento, que se esfuerce en obtener del mismo el provecho correspondiente. Lejos de contrariar la ley de la preexistencia, esta parábola parece confirmarla, porque pone en evidencia la ley del progreso. El que posee 5 talentos no debe suponer que su obra está concluida y que tiene derecho al descanso, ni el que se encuentra todavía con uno ha de renunciar a conseguir más. Jesús, en esa parábola, explica lo que tenemos que hacer en nuestra existencia terrestre. Trabajar cada uno para su propio progreso según las propias fuerzas. No puede pues deducirse de la parábola de los talentos, que Dios crea las almas en desiguales condiciones y que eso puede suceder sin faltar a la ley de justicia, puesto que solamente exigiría lo que corresponde a la capacidad de cada una. Lo repetimos. No se debe interpretar así. Se refiere solamente a los varios estados en que puede encontrarse el alma durante una vida terrestre, y tiene por objeto hacernos conocer el deber en que estamos de valernos de nuestras fuerzas, para desarrollar las facultades, que en germen todos por igual poseemos. El que hubiera recibido un alma mediocre, no alcanzaría nunca a procurarse los goces reservados a una grande y elevada. Un fueguino puede considerar como el colmo de la felicidad una buena pesca o un buen toldo. Pero no se dirá por eso, que el que viva en un espléndido palacio, no disfrute de mayores comodidades. El antropófago de la Nueva Zelanda, hace consistir su mayor felicidad, en matar a su enemigo y comérselo. Pero no se podría por eso decir que su felicidad sea igual a la que experimenta la hermana de caridad, que ofrece su vida para salvarla de un enfermo o de un herido. Obligación de todos es hacer buen uso de lo que se tiene y de esto tendremos que dar cuenta. El punto de partida es igual para todos e igual para todos es la distancia que hay que recorrer, pero el que más esfuerzos realiza, alcanza primero la meta. No cabe injusticia alguna en las leyes de Dios, como no cabe alteración alguna en las de la naturaleza. El principio y el fin se entrelazan y uno solo es el medio de franquear la distancia. El tiempo para recorrerla depende del uso que se hace del libre albedrío. Pero, dejando por un momento la dilucidación del problema por el simple raciocinio, veamos si en las mismas doctrinas de Jesús, encontramos algo que pueda favorecer nuestras conclusiones. Jesús estableció y resolvió de la manera más dogmática y afirmativa, la cuestión capital del alma. Es decir, la ley de la reencarnación. Pero cuando hablaba con los judíos, que apenas tenían entonces la noción de la existencia espiritual, se veía forzado a guardar una excesiva reserva y dejar solamente entrever la parte de verdad o de luz que podían comprender o sobrellevar. Les dejaba entrever la necesidad de los renacimientos, antes de llegar por el propio merecimiento a la gloria en Dios. A la pluralidad de las existencias, se refería indudablemente Jesús, cuando decía: «Muchas cosas aún tendría que deciros pero no podríais soportarlas». Efectivamente. ¿Cómo hablar de la pluralidad de los mundos habitados a pobres pescadores que nada sabían de astronomía? ¿Cómo hacerles comprender que las estrellas del cielo y otros globos invisibles, hacían parte de las múltiples estaciones que el hombre habrá de recorrer, de existencia en existencia, de perfección en perfección, para llegar a la casa del Padre? San Pablo, que con su gran inteligencia le hubiera comprendido, no recibió directamente la enseñanza evangélica. Habiéndose convertido después de la muerte del divino maestro. Es altamente concluyente para la cuestión que estamos tratando, el siguiente pasaje del Evangelio de San Juan, además de otros que atestiguan la reencarnación de Elías. Primero había un hombre en la secta de los fariseos, llamado Nicodemo, que era uno de los principales entre los judíos, segundo este fuese de noche a Jesús y le dijo: «Maestro, nosotros conocemos que has sido enviado por Dios, para enseñarnos, porque nadie puede hacer los prodigios que tú haces, si no tiene a Dios consigo». Tercero le contestó Jesús y le dijo: en verdad, te digo, quien no volviere a nacer, no puede ver el reino de Dios». Cuarto le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre renacer, siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y renacer? Quinto le contestó Jesús: en verdad, yo, te digo, quien no renaciere por medio del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios». Sexto, aquello que es engendrado por la carne, carne es, y aquello que es engendrado por espíritu, espíritu es. Séptimo, no te extrañes si te he dicho: es necesario que volváis a nacer. Octavo, el espíritu sopla donde quiere. Oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así sucede a cualquiera que haya nacido de espíritu. Noveno le contestó Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser eso? Décimo contestó Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas? Décimo primero, en verdad, te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, y vosotros no dais crédito a nuestra afirmación. Décimo segundo, si os he hablado de las cosas de la tierra y no me creéis, ¿cómo me creeríais si os hablase de las cosas del cielo? Décimo tercero, nadie subió al cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muchos han pretendido dar a estas palabras una interpretación diversa a la de aquellos que quieren considerarlas como la confirmación de la verdad de la reencarnación, pero hay que empezar por advertir que la palabra santo adjunta a la palabra espíritu en el versículo quinto, fue añadida por varios traductores, entre los cuales Martini, que es el más acreditado por la Iglesia Católica. Interpretaron estos que Jesús quisiera hacer alusión al nuevo nacimiento, como lavacro de generación por medio del bautismo y creyeron añadir a la palabra espíritu el calificativo de santo, pero en realidad esta palabra santo no se encuentra en el original griego de San Juan. Tampoco en la traducción del Diodati y otras no se encuentra adjunta esa palabra. En la palabra agua hay que reconocer el símbolo de la materia, porque en este sentido se emplea en varios pasajes del Génesis. El Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, nadaba sobre la superficie de las aguas. El firmamento está hecho en medio de las aguas. Por otra parte, el versículo sexto esclarece precedente con la idea siguiente. Aquello que es engendrado por la carne, es carne, y aquello que es engendrado por el Espíritu, es Espíritu. El versículo quinto debería ser así interpretado. En verdad yo te digo. Quien no renaciere por medio de la carne, agua, materia, y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Significando claramente con esto las existencias alternativas de la carne y las del espíritu. Por las que el hombre ha de pasar antes de llegar a la meta. El Martini, siempre preocupado del renacimiento por medio del bautismo, usa la frase. El espíritu sopla, etc., en lugar de traducir. El viento sopla, como lo hacen otros traductores católicos y como en realidad lo significa la palabra en el texto original. Aliento, soplo, y no espíritu, es la palabra que corresponde al texto griego de San Juan. Si Jesús hubiera querido referirse a la necesidad del bautismo para renacer a nueva vida, no hubiera hablado con tanta oscuridad, torturando con sus palabras la inteligencia de Nicodemo y fácilmente hubiera encontrado términos que desde el principio alejaran la idea del renacimiento en el vientre de una mujer. Ya hacía tiempo que San Juan bautizaba, y el símbolo de esa ceremonia formaba uno de los principios más conocidos de la nueva fe. Si a eso se hubiera Jesús referido, no se comprendería el motivo por qué hubiese dejado a Nicodemo en la duda y en la ignorancia. Más lógico sería suponer, que viendo él a un jefe de Israel, hubiera querido hacerle comprender cosas que no enseñaba al vulgo, y no que hubiera querido embrollarle hablándole metafóricamente de una cosa ya sabida hasta por el vulgo mismo. Los esclarecimientos que juzga conveniente darán a Nicodemo, a fin de hacerle comprender mejor lo que le había dicho, valorizan la interpretación que a las palabras de Jesús han dado los que como nosotros las comprendieron. Efectivamente, él añade. No te extrañe, si yo he dicho que es necesario que volváis a nacer. El Espíritu sopla allí donde quiere y tú oyes su sonido pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede a cualquiera que haya nacido de Espíritu. La interpretación que se debe dar a estas palabras, para explicarse bien todo, no puede ser sino la siguiente. El aire sopla donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así todos los nacidos de espíritu, sienten la voz interior de este, pero no saben ni de dónde viene ni a dónde va. Y no te debe causar extrañeza, si te digo, que con este espíritu, tenéis que volver a nacer. Conviene hacer notar cómo la frase nacido de espíritu, empleada para indicar la individualidad humana, arroja mucha luz sobre la otra del versículo quinto en que se dice, que el hombre debe renacer de espíritu. Porque si según la idea de Jesús el hombre era un nacido de espíritu, diciendo que el mismo hombre debía renacer de espíritu, necesariamente debía referirse al espíritu con el cual ya una vez había nacido en cuerpo orgánico humano, y no de espíritu santo. Y haciendo distinción entre lo que es engendrado por la carne y lo que es engendrado por el Espíritu, no solamente quiso Jesús esclarecer su idea principal, sino que también quiso enseñar la existencia de los dos cuerpos, material uno, etéreo otro, que componen al hombre terrestre, como lo precisó más tarde San Pablo. Por último, de las palabras tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas, se desprenden no solamente la extrañeza que le causa el ver que Nicodemo no esté aún en condiciones de comprender su enseñanza, sino también un velado pesar, por haberse equivocado en haberle querido enseñar cosas nuevas, como a hombre no vulgar. Los versículos 11, 12 y 13 explican más claramente los precedentes, pues en resumen dicen lo siguiente. En verdad, te digo, que atestiguamos la verdad, pero no podemos hacerla enteramente comprender, porque para eso tendría que hablar de cosas que tienen su causa en el cielo y que se manifiestan en la tierra con el renacimiento. ¿Cómo podría pues haceros comprender lo que sucede en el cielo, si todavía no sois capaces de comprender lo que sucede en la tierra? Yo solo comprendo las cosas del cielo y solo yo podré directamente subir al cielo, cuando me haya desprendido de mi organismo material, porque ya lo habitaba antes de reencarnarme entre vosotros, enviado en misión por la voluntad del Padre. Por otra parte, no puede admitirse que Jesús haya querido imponer el bautismo como cosa absolutamente necesaria para entrar en el reino de los cielos. A este propósito nos remitimos a San Pablo, quien en su epístola a los romanos en términos muy explícitos dice: Dios devolverá a cada uno según sus propias obras, de modo que también los paganos, que observan la ley natural, deberán considerarse como circuncisos, y serán jueces de aquellos que, gloriándose del conocimiento de la ley y de la circuncisión, hacen lo contrario de la ley. Resulta pues de lo expuesto, que no alterando en nada el Evangelio de San Juan y estudiándolo en detalle y en conjunto, Jesús cree necesaria la reencarnación para todos los vivientes como medio de perfeccionamiento. Cada jornada de nuestra vida espiritual corresponde a una vida material o terrenal, y durante esa jornada no debemos perder nuestro tiempo. Si ya hemos alcanzado a poseer 5 talentos, debemos con nuestras buenas obras tratar de duplicarlos, para encontrarnos con ese capital al empezar otra jornada espiritual correspondiente a otra vida material. Dejaremos por ahora el examen de todo que respecto a la reencarnación han dicho o escrito hombres de excelso saber y acrisolada virtud, y nos limitaremos a investigar si los fenómenos que nos revela el estudio del alma, indican en ella otra vida anterior, o si la existencia actual los puede suficientemente explicar. Antes de hacerlo, creemos oportuno recordar que el dogma del infierno eterno es un dogma que la Iglesia juzgó necesario admitir y proclamar por razones de utilidad propia, y en vista del atraso de la humanidad, cuyo estado exigía el temor como freno a las pasiones, pues mal podía comprender la doctrina de la regeneración por medio del amor y de la expiación. Los más ilustres doctores de la Iglesia así lo comprendieron y así lo manifestaron. Citaremos tan solo las palabras de San Jerónimo, uno de los más grandes doctores de la Iglesia, que combatiendo las doctrinas de Orígenes, decía: Tales son los motivos en que se apoyan los que quieren dar a entender, que después de los suplicios y tormentos, vendrá el perdón y el sosiego. Esto es lo que se debe ocultar por ahora a aquellos para quienes es útil el miedo, a fin de que se abstengan de pecar por temor de los suplicios. Quae nunc abscondendas sunt abis quibus timor utilis est. Ut dum supplicia reformidant, pecare desistant. Entrando ahora al estudio de los diversos estados que revela el espíritu humano, hemos de darnos bien cuenta de si es o no posible comprenderlos dentro de una única existencia. Que el potencial intelectual no está en todo ser humano a la misma altura, es un hecho reconocido. Que tal diferencia existiera en él, en su esencia, antes de que le fuera posible manifestarse por medio de la vida temporal, no puede admitirse, porque ello sería contrario a la justicia. ¿A qué causas debemos pues atribuir esas diferencias? No creemos que pueda sostenerse y mucho menos demostrarse, que todos tenemos al nacer inteligencia igual, y que, el obtener de ella mayor o menor resultado, es obra de la educación, del ambiente o de las circunstancias. Si así realmente fuera, niños que en igualdad de circunstancias, edad, tiempo y ambiente recibieran la misma educación, sacarían todos un provecho igual y darían los mismos resultados. Pero es sabido que eso nunca sucede, porque desde la más tierna edad, ya se revela la desigualdad de las inclinaciones y ya la inteligencia de un pobre niño que no ha recibido educación ninguna, descuella sobre la de otro que, gracias a su posición, a las circunstancias y al ambiente, pudo ser rodeado por los más esmerados cuidados morales e intelectuales. Muchísimos hijos de ricos y poderosos han dispuesto de mayores medios para cultivar la propia inteligencia que los que estuvieron al alcance de los Newton, Cervantes, Rafael, Sanzio, Pascal, Leibniz, Cronuella, Cristóbal Colón, Pasteur, etc., etc., y sin embargo, los nombres de aquellos han pasado desapercibidos. En la escuela militar de Brienne, muchos jóvenes de igual edad recibieron la misma educación y respiraron el mismo ambiente, pero no hubo más que un Napoleón. Así, ni la educación más esmerada, ni el ambiente más propicio pueden dar al potencial las facultades que le falten. Su rol se limita a desarrollarlas o dirigirlas. El talento y mucho menos el genio, no son dones que se adquieren. Pertenecen exclusivamente al potencial o alma y nacen con él. Rafael, Miguel Ángel, Mozart y Napoleón tuvieron maestros, pero ninguno de estos pudo llevar a cabo una obra que igualara a la Transfiguración, al Moisés, al Don Juan, a Austerlitz. Los niños, prodigio, que en una edad en la que otros aún no aciertan a comprender cómo el total de una suma sea el equivalente de todos los factores parciales, ya resuelven problemas geométricos y algebraicos, como entre otros lo hicieron los pastores Enrique Mondeux y Vítor Mangiamele, que superan a su maestro como Giotto discípulo de Cimabue. Como Pico de la Mirandola, que era considerado como una de las más cultas inteligencias de su tiempo. Como Rameau, que a la edad de 7 años, y Bautista Raisin a los 4, eran ya considerados como buenos músicos. Como los dos Lazzaroni, que a los 7 años recorren la Europa despertando a su paso el asombro y la admiración. Miguel Ángel, muy niño aún, es despedido de su maestro, el célebre Ghirlandaio, con estas palabras: ya nada puedo enseñarte. Marcilia Eufrosina, a los 13 años levanta un monumento fúnebre a su padre el arquitecto Apolodoro, víctima de Adriano, monumento considerado como obra admirable de escultura y arquitectura. Augusto y Tiberio Graco, los dos hijos de Cornelia, a los 9 años ya son oradores poderosos, al punto que Tiberio, en esa edad, pronuncia en Roma la oración fúnebre de su padre. En el siglo XVI, el escocés Jack Crichton, nacido en 1575, recorre toda la Europa, y en latín, griego, hebreo y árabe, discute sobre cualquier tema, maravillando a los sabios y teólogos de París, Venecia, Roma y Padua, antes de cumplir los 15 años. Como en fin ese niño ciego, que a la edad de 10 años acaba de componer una gran misa, a 3 voces, en la ciudad de Beiviers en Bélgica, misa que los maestros han considerado como una obra musical perfecta. Todos esos niños prodigios, cuya lista concluiremos, porque resultaría demasiado larga, demuestran claramente, que nacemos todos con inteligencia desigual y que el genio no es fruto de la educación, del ambiente o de las circunstancias. El dicho vulgar "este chico es un demonio, este es un ángel" que tan a menudo oímos repetir a las madres, es la inconsciente revelación de una profunda ley fisiológica y moral. Veamos ahora. ¿Cómo puede conciliarse con la justicia divina, esta evidente desigualdad original en facultades intelectuales y morales? Admitir la casualidad como causa de esas diferencias, no sería solucionar el problema, sino complicarlo, puesto que ello importaría la negación de las leyes divinas que deben ser justas e inalterables. La idea de casualidad inmotivada es hija de nuestra ignorancia. Todo efecto debe obedecer a una causa. Si los efectos malos se presentan en nosotros hemos de buscar la causa. Si buenos son los efectos, en nosotros también estará la causa. Resultaría, pues, que la desigualdad de facultades del potencial espiritual es una consecuencia de causas que se encierran en él mismo. Se objetará que al nacer aún no hemos tenido el tiempo ni la ocasión de realizar obra alguna, ni mala ni buena, lo que sería perfectamente exacto, si realmente la vida del potencial espiritual se iniciara con la del organismo que nace a la vida terrenal. Pero los efectos debidos al mismo potencial espiritual y la razón que no concibe a un Dios injusto o caprichoso, destruyen en absoluto la idea de que el espíritu nazca con el cuerpo. En otro capítulo hemos demostrado que el potencial espiritual puede actuar sin necesidad del organismo material, como resulta de los fenómenos de la anestesia y del sonambulismo y como ha sido científicamente constatado en otros fenómenos de un orden aún más trascendental, por gran número de sabios, entre los que priman Wallace, Cloques, Lobje, Aksakoff, Zjenner, M. Terrachas, Baraduc, etc., etc. Es ahora la ocasión de preguntarse. Si el alma o potencial intelectual sobrevive al cuerpo, ¿qué se opondría a que ella siguiera actuando? Si se nos dijera que eso es imposible, ¿exigiríamos la prueba científica o nos limitaríamos a contestar con Arago quien fuera de las matemáticas puras pronuncia la palabra imposible, hace acto de imprudencia? Lo imposible es una sentencia de la ignorancia que el tiempo se encarga de desvirtuar. Cuando el instrumento material del potencial espiritual se disgrega, no pierde por ello sus facultades ni su intrínseco anhelo de progreso, como no pierde su talento el sabio porque se le rompa la pluma, o su inspiración artística el escultor porque se le quiebre el buril. Pero, se dirá, ¿de qué modo buscará el alma otro cuerpo y en qué parte del universo lo buscará? No sabemos si algún día será posible contestar científicamente a semejante pregunta, pero es muy lógico y justo suponer que puesto que el potencial espiritual sobrevive al cuerpo, él ha de seguir actuando hasta que no haya adquirido todos los conocimientos, para cuya adquisición necesita de la envoltura humana. Como ya hemos tenido ocasión de declararlo, las leyes de la naturaleza aún no son todas conocidas. Pero del mismo modo que por la observación de los efectos hemos deducido cuál era la causa o ley que presidía el desarrollo de los fenómenos físicos y astronómicos, como la atracción o gravitación, la electricidad y la fuerza centrípeta y centrífuga, así no será posible, por medio de la investigación de las facultades del potencial espiritual y por el estudio de los fenómenos psíquicos, encontrar la ley a que ellos obedecen. Para eso tenemos que valernos de la facultad esencial de nuestro potencial, la inteligencia. Valiéndonos de la inteligencia y de la razón, nos convenceremos que la desigualdad original de las facultades morales e intelectuales, no es compatible con la equidad de Dios, como no concuerdan tampoco con su justicia, los sufrimientos de las inocentes criaturas que aún no han faltado ni llegarán a faltar por morirse en tierna edad. Ahora bien, puesto que la desigualdad y los sufrimientos son hechos reales y constatados, ¿cómo se concilian con la divina justicia y sabiduría? El examen de los fenómenos de la vida y el estudio de las leyes universales que la ciencia ha logrado constatar y definir, claramente nos revela la constante evolución progresiva de todo lo existente. Hay pues que convenir en que para no sustraerse a esas leyes y para explicar lo que parece contrario a la justicia, el alma, o sea el hombre, está sometido a la ley de la preexistencia y por consiguiente de la reencarnación. Convendría pues demostrar, decíamos con San Agustín al principio de este capítulo, cómo puedan los niños sufrir todo esto con justicia, sin que ellos mismos sean la causa, porque de ningún modo podría decirse que esas cosas suceden sin que Dios tenga de ellas conocimiento, ni que Él no pueda resistir a quien las produce, ni que Él pueda permitirlas o hacerlas si no fueran justas. Repetimos estas palabras, porque creemos haber demostrado que lo único que pueda evidenciar la justicia de lo que a San Agustín le perturbaba el alma, es la ley de la reencarnación, que solo responde a la justicia y a la equidad de Dios. Las objeciones atendibles que puedan formularse contra la teoría de la preexistencia, como ya lo dijimos, solamente son dos. La primera, consiste en que la verdad de esa doctrina, no era posible demostrarla experimentalmente. La segunda, estriba en lo siguiente. Si se ha existido anteriormente y no se tiene de ello el recuerdo, es lo mismo que si no se hubiera existido jamás. A la primera, hemos contestado haciendo observar que no todas las verdades se pueden basar sobre experimentos, y probando que la fundada en hechos y en la justicia divina, no concibe otra solución. Creemos que pocas palabras son suficientes para hacer resaltar lo absurdo de la segunda objeción. ¿Qué importa que no quede el recuerdo de las causas iniciales si los efectos y la resultante quedan y existen? El hombre no recuerda las primeras palabras con que la madre le enseñó a hablar, ni las caídas que sufrió para aprender a caminar, ni las primeras letras con que borroneó el papel para conseguir escribir, pero no es menos cierto que debido a esos principios olvidados, habla, anda y escribe. El que después de largos años de una constante lucha en pos de la fortuna o de la gloria, llega por fin a la meta anhelada, no recuerda ciertamente todos los detalles, todas las horas empleadas para alcanzar el punto en que se encuentra, pero no por ello esos detalles y esas horas olvidadas dejan de haber contribuido al resultado final. Y quizás el incidente más insignificante no sea aquel que más necesario haya sido para que la marcha no se interrumpiera y no se malograra el fin alcanzado. Ignoramos aún si el espíritu, roto el lazo que lo une a la materia, adquiere el recuerdo de las jornadas más importantes de su vida espiritual. Nos inclinamos a creerlo así. Le sucede al espíritu lo que le sucede al hombre, que durante el sueño fisiológico olvida todo o, solo confusamente recuerda en sus ensueños algunos hechos de su existencia, pero que al despertar recupera toda la integridad de su memoria, bastándole un esfuerzo de voluntad para recordar los acontecimientos más culminantes de toda su vida. Cada existencia, siguiendo la comparación, sería para el alma una noche de su vida eterna, y cada muerte del cuerpo sería su despertar y su vuelta al recuerdo de todo el pasado. Para sacar provecho de la vida terrenal, no necesitamos el recuerdo de las anteriores, como no necesita el hombre acordarse de los primeros pasos para seguir caminando. No precisa ese recuerdo, y quizás ese olvido es un bien para nosotros, hasta que no alcancemos a un punto en que, ya seguros, podamos volver la vista atrás y mirar nuestro pasado. Mientras tanto, solo tenemos que fijar nuestra vista hacia adelante y marchar como el viajero que quiere escalar la montaña entrecortada por barrancos y abismos. Salvado uno lo olvida, no se vuelve atrás, apresura su marcha y solo cuando haya llegado a la cumbre, echará una mirada hacia el camino recorrido, para contemplar las dificultades vencidas y entregarse luego al descanso. No precisamos, pues, del recuerdo para nuestro provecho. Ni el olvido puede hacer que el pasado no haya existido y que no aprovechemos o suframos su resultante. Que la Tierra no es nuestra sola patria, que esta vida no es toda nuestra vida, nos lo dice nuestra misma alma, en esas horas de profunda e inexplicable tristeza, en que parece vagar en un mundo no del todo desconocido, en un mundo al que ella anhela volver, cuando eleva su pensamiento al cielo, instintivamente acordándose que somos los desterrados en este valle de lágrimas.